Señoras, señores, el tema de hoy será lo esencial del budismo. No entraré en esa larga historia, esa historia que empezó hace 2500 años en Benares, cuando un príncipe del Nepal, Siddhartha Gautama, que había llegado a ser el Buda, hizo girar la rueda de la ley, es decir, proclamó las cuatro nobles verdades y el octuple sendero. No seguiré esa larga historia, pero hablaré de lo esencial de esa religión, la más difundida del mundo. Y los elementos de esa religión se han conservado desde el siglo V antes de Cristo, es decir, desde la época de Heráclito, de Pitágoras, de Zenón, hasta nuestro tiempo, cuando el doctor Suzuki les pone en el Japón. Los elementos son los mismos. Desde luego, la religión está incrustada de mitología, está incrustada de astronomía, de extrañas creencias, de magia, pero ya que tenemos poco tiempo a nuestra disposición para un tema de dos veces milenario, hablaré simplemente de lo que hay en común en la enseñanza del Buda, es decir, en lo que se llama el Hinayana, el pequeño vehículo, y lo que expone ahora con tan reiterada elocuencia el doctor Suzuki en el Japón. Ante todo, tenemos ese hecho, la longevidad del budismo, 2500 años. Sin duda hay causas históricas para esa longevidad, pero las causas históricas son causas fortuitas, o mejor dicho, son causas discutibles, falibles. En cambio, yo creo que hay dos causas fundamentales. Y la primera es la tolerancia de esa religión, de este budismo. Esa extraña tolerancia que no corresponde, como en el caso de otras religiones, a distintas épocas. El budismo siempre ha sido tolerante. Este budismo no ha recurrido nunca al hierro o al fuego como argumentos. No ha pensado que el hierro y el fuego tuvieran una fuerza polémica. Cuando Ashoka, emperador de la India, fue budista, no impuso esa religión a nadie. Y aún actualmente hay un hecho muy curioso, y es este: un buen budista puede ser católico, puede ser luterano, puede ser metodista, puede ser presbiteriano, puede ser calvinista, puede ser shintoísta, puede ser taoísta, puede ser prosélito del Islam o de la religión judía, con toda libertad. En cambio, no le está permitido a un cristiano, a un judío, a un musulmán, ser budistas. Esto no significa una debilidad de la religión. Esto pertenece a la índole misma del budismo. El hecho de que el budismo fue, ante todo, lo que podemos llamar una yoga. ¿Qué es la palabra yoga? Es la misma palabra que usamos nosotros cuando decimos yugo. Esa palabra que tiene su origen, según se sabe, en el latín yugum. Es decir, un yugo, una disciplina que el hombre se impone. Es eso. Es decir, si comprendemos lo que el Buda predicó en aquel primer sermón del Parque de las Gacelas, en Benares, hace 2500 años, habremos comprendido el budismo. Salvo que no se trata de comprender, se trata de sentirlo de un modo hondo, de sentirlo cuerpo y alma. Salvo también que el budismo no admite la realidad del cuerpo ni del alma. Pero trataré de exponerlo. Y además hay otra razón. Es esta: el budismo exige mucho de nuestra fe. Es natural que exija mucho de nuestra fe, ya que toda religión es un acto de fe, así como la patria es un acto de fe. ¿Qué es, me he preguntado yo muchas veces, ser argentino? Ser argentino es sentir que somos argentinos. ¿Qué es ser budista? Ser budista es sentir las cuatro nobles verdades y el octuple camino. No entraremos en los vericuetos del octuple camino. Entonces, eso obedece a ese hábito hindú de dividir, de subdividir las cosas, pero sí en las cuatro nobles verdades. Hay además la leyenda del Buda. Y aquí hay otro hecho curioso. El hecho es que podemos descreer de esa leyenda. Yo tengo un amigo mío, japonés, budista zen, con el cual he mantenido largas y amistosas discusiones, porque yo le decía que yo creía en la verdad histórica del Buda, es decir, yo creía y yo creo que hace 2500 años hubo un príncipe del Nepal llamado Siddhartha Gautama que llegó a ser un Buda. es decir, el despierto, el lúcido, a diferencia de nosotros que estamos dormidos o que estamos soñando, que soñamos ese largo sueño que es la vida. Y aquí recuerdo una frase de Joyce: la vida es una pesadilla de la que trato de despertarme. Pues bien, Siddhartha, a la edad de 30 años, llegó a despertarse y llegó a ser un Buda. Con aquel amigo yo le decía que yo creía, y creo desde luego, en la realidad histórica del Buda. Y él, que era budista, yo no estoy seguro de ser cristiano y estoy seguro de no ser budista, yo discutía con él y decía, pero ¿por qué no creer en el príncipe Siddhartha Gautama, que nació en Kapilavastu 500 años antes de la era cristiana? Y él me decía, porque aquello no tiene ninguna importancia, lo importante es creer en la doctrina. Y me dijo, desde luego creo que con más ingenio que verdad, que creer en la existencia histórica del Buda o interesarse en ella sería algo así como confundir el estudio de las matemáticas con la biografía de Pitágoras, la de Newton, la de Cantor, la de Einstein, que eso no tiene ninguna importancia. Y hasta creo que he leído que uno de los temas de meditación que tienen los monjes en los conventos de la China y el Japón es dudar de la realidad del Buda. Es una de las dudas que deben imponerse para llegar a la verdad de la doctrina. Pero todo esto lo veremos más adelante. Es decir, las otras religiones exigen mucho de nuestra credulidad. Por ejemplo, si somos cristianos, tenemos que creer que una de las tres personas de la divinidad se encarnó en un hombre, condescendió a ser hombre y fue crucificado hace 1970 y tantos años. Tenemos que creer que no hay otro Dios que el Dios y que Muhammad es su apóstol. Pero podemos ser buenos budistas y negar que el Buda existió. Debemos pensar que no es importante nuestra creencia en lo histórico, ya que lo histórico pertenece a lo que ese de Quiroz llamó la universal ilusión. Eso no importa, lo importante es creer en la doctrina. Sin embargo, la leyenda del Buda es tan hermosa que no puedo dejar de referirme a ella, y lo haré en pocas palabras para llegar a lo esencial, la doctrina. Los franceses se han dedicado con especial atención al estudio de la leyenda del Buda. Y su argumento es válido. Su argumento es este: la biografía del Buda es lo que le ocurrió a un solo hombre en un breve periodo del tiempo. Puede haber sido de este modo o de tal otro. En cambio, la leyenda del Buda ha iluminado y sigue iluminando a millones de almas, a millones de gente en todo el mundo. Luego, la leyenda es más importante. Además, esta leyenda es la que ha inspirado tantas hermosas obras de pintura, tantos poemas. El budismo, además de ser una religión, es una mitología, cosmología, es un sistema metafísico, o mejor dicho, una serie de sistemas metafísicos que no se entienden y que discuten ferozmente entre sí. Pero nada de esto es importante. Lo importante es, en primer término, vamos a ver la leyenda del Buda, que es iluminativa y cuya creencia no se impone a nadie. Al contrario, en el Japón se insiste más bien en la no historicidad del Buda, se insiste en la doctrina. Pero esa leyenda es hermosa y voy a referirla en pocas palabras. Y empieza en el cielo. En el cielo hay alguien que durante siglos y siglos, podemos decir literalmente durante un número infinito de siglos, ha ido perfeccionándose. Y luego comprende que en la próxima reencarnación, ya explicaremos todo esto, llegará a ser el Buda. Entonces, ese ser, que aún no tiene nombre, que se llamará Siddhartha o Gautama, ese ser elige el continente en que ha de nacer. Según la cosmogonía budista, el mundo está dividido en cuatro continentes triangulares y en el centro hay una montaña de oro, el monte Meru. Eso no importa, él va a nacer en el que corresponde a la India y él elige entonces el siglo en que nacerá, elige la casta, elige el vientre del que nacerá. Todo esto él lo elige antes de nacer. Y luego ya entramos en la parte terrenal de la leyenda. Y hay una reina que se llama Maya. Y maya significa, curiosamente, ilusión. La reina maya tiene un sueño que corre el albur de parecernos extravagante, pero que desde luego, según veremos, no lo es para los hindúes. El sueño fue esto. La reina, casada con el rey Suddhodana, soñó que un elefante blanco de 6 colmillos que erraba en las montañas de oro entró en su costado izquierdo, sin causarle dolor. Luego la reina se despierta, el rey convoca a sus astrólogos y estos le explican que la reina dará a luz un hijo, que puede ser un emperador del mundo, un monarca universal, o que puede ser el Buda, el despierto, el lúcido, el ser destinado a salvar a todos los hombres. Y el rey elige naturalmente el primer destino, quiere que su hijo sea el emperador del mundo. Y ahora volvamos a ese detalle que sin duda les ha parecido grotesco y que me pareció grotesco a mí. ¿Por qué un elefante blanco de 6 colmillos? Y pensemos en las razones que aduce Hermann Oldenburg en su libro Die Lehre des Buddha, la doctrina del Buda. Hermann Oldenburg hace notar que el elefante en la India no es un monstruo encerrado en un jardín zoológico, es un animal doméstico, un animal que se ve diariamente como podemos nosotros ver, digamos, un caballo, un perro, un gato. Es decir, que no es un animal grotesco. Y luego el color blanco es siempre símbolo de inocencia. Y luego, ¿por qué 6 colmillos? Y aquí tenemos que recordar, habrá que recurrir a la historia alguna vez, que el número 6, que para nosotros es arbitrario y de algún modo incómodo, ya que preferimos el 3 o el 7, no lo es así en la India, donde se cree, por ejemplo, que hay 6 dimensiones del espacio, no 3. Esas dimensiones son arriba, abajo, atrás, adelante, derecha, izquierda. Es decir, que la idea de un elefante de 6 colmillos es tan poco monstruosa como sería para nosotros la idea de, no sé, si pensamos en una paloma, por ejemplo, y si pensáramos en 2 alas, eso no tenía nada particular, o el número, o 3 o 7. Bueno, pues bien, el rey convoca a sus magos y la reina da luz sin dolor, el hijo nace de pie y al nacer da 4 pasos, al norte, al sur, al este y al oeste, y dice con voz de león, Löwenstimme, traduce Oldenburg, dice con voz de león, soy el incomparable, este será mi último nacimiento, porque los hindúes creen en un número infinito, estrictamente infinito, de nacimientos anteriores. Luego el príncipe crece, es el mejor arquero, es el mejor jinete, es el mejor nadador, es el mejor atleta, además confuta a todos los doctores, aquí vamos a pensar en Cristo y en los doctores también, y a los 16 años se casa. Y el padre sabe, los astrólogos le han dicho, que este hombre, que este príncipe corre el peligro, para él el peligro, de ser el Buda, el hombre que salva a todos los demás, si conoce 4 hechos, que son la vejez, la enfermedad y la muerte. Y también hay otro hecho, que es el hecho de que hay ascetas en el mundo. Todo esto es peligroso. Entonces el rey recluye a su hijo en un palacio, le suministra en un harem, no diré la cifra de las mujeres porque corresponde a una exageración hindú evidente, pero ¿por qué no decir que eran 84.000? Bueno, el príncipe vive una vida feliz, ignora que hay sufrimiento en el mundo, ya que le ocultan esos 3 hechos capitales, la vejez, la enfermedad y la muerte. Pero llega un día predestinado, y ese día el príncipe sale de su carroza y sale por una de las 4 puertas del palacio, el palacio rectangular, y sale, digamos, por la puerta del norte. Recorre un trecho y luego ve un ser rarísimo, ve un ser distinto de todos los que él ha visto, ve un ser que está encorvado, arrugado, no tiene pelo, apenas puede caminar apoyándose en un bastón, y pregunta, ¿quién es este hombre, si es que es un hombre? Entonces el cochero le contesta, es un anciano, y todos seremos ese hombre si seguimos viviendo. El príncipe vuelve al palacio, vuelve perturbado, vuelvo muy inquieto, pero al cabo de 6 días, siempre el número 6 sigue rigiendo la historia, al cabo de 6 días vuelve a salir de su palacio, en el mismo coche, pero sale por la puerta del sur. Y entonces ve en una zanja un hombre aún más extraño. Es un hombre con la blancura de la lepra. Un hombre con el rostro demacrado. Y él pregunta, ¿quién es ese ser? ¿Quién es ese hombre, si es que es un hombre? Y dicen, es un enfermo, le contesta el cochero. Y todos seremos ese hombre si vivimos bastante tiempo. El príncipe ya, muy inquieto, vuelve al palacio y sale por tercera vez. Y entonces ve un hombre que parece dormido, pero cuyo color no es el de esta vida. Y ese hombre lo llevan otros. Y pregunta, ¿quién es ese hombre? Y le dicen, ese hombre es un muerto, y todos seremos ese muerto si vivimos bastante tiempo. Entonces el príncipe está desolado, esas tres terribles verdades le han sido reveladas, la verdad de la vejez, la verdad de la enfermedad, la verdad de la muerte, pero sale una cuarta vez por la puerta del oriente, digamos. Cuando sale por la puerta del oriente, ve un hombre casi desnudo, pero cuyo rostro está lleno de serenidad. Le pregunta, ¿y ese hombre qué es? Y le dicen, ese hombre es una seta, un hombre que ha renunciado a todo y que ha logrado esta beatitud. Entonces el príncipe resuelve abandonar todo, él que ha llevado esa vida tan, tan rica, porque el budismo cree que el ascetismo puede convenir, pero solo después de haber probado la vida. No se cree que nadie debe empezar negándose nada. Hay que apurar la vida hasta las heces y luego podemos arrepentirnos de ella, pero no sin conocimiento de ella. El príncipe entonces resuelve ser el Buda. Y en ese momento trae una noticia, que su mujer, Yasodhara, ha dado a luz a un hijo. Entonces él dice, un vínculo ha sido forjado, porque es algo que lo ata a la vida. Y por eso le dan al hijo el nombre de vínculo, de grillo, Rahula. Y él está en su harem, él mira a las mujeres, y esas mujeres que son jóvenes y bellas, él las ve como ancianas, las ve como horribles, las ve leprosas, las ve con cáncer, las ve con horrendas enfermedades, y luego él llega al aposento de su mujer, y está su mujer durmiendo, y tiene el niño en los brazos, y él está por besarla a ella, pero él piensa que si él la besa, él no podrá desprenderse de ella. Y entonces él se va sin besarla. Y luego él busca maestros. Y aquí tenemos una parte de la historia que puede no ser legendaria, ya que ¿por qué mostrarlo como discípulo de maestros que él abandona? Y los maestros le enseñan el ascetismo. Y él ejerce el ascetismo durante mucho tiempo. Al final está tirado en medio del campo, su cuerpo es demasiado, y los dioses que lo ven desde los 33 cielos, los dioses piensan que ha muerto. Pero uno de ellos, el más sabio, dice, no ha muerto, será el Buda. En efecto, el príncipe se despierta, corre a un arroyo que está cerca, toma un poco de alimento y se sienta bajo la higuera sagrada, el árbol de la ley, podemos decir. Y aquí hay otro intervalo, aquí hay otro entreacto mágico que tiene su correspondencia en los evangelios, que es la lucha con el demonio. El demonio se llama Mara. Ya hemos visto esa palabra al hablar de nightmare, demonio de la noche. Pues bien, el demonio siente que él domina el mundo, pero que ahora él corre peligro y él sale de su palacio y se han roto las cuerdas de sus instrumentos de música y el agua se ha secado en las cisternas, pero él apresta a sus ejércitos. Y aquí tenemos una descripción de los ejércitos. Él monta en un elefante que tiene no sé cuántas millas de altura, él multiplica sus brazos, multiplica las armas y ataca al príncipe. El príncipe está sentado al atardecer bajo el árbol del conocimiento, ese árbol que ha nacido al mismo tiempo que él. Entonces el demonio y sus huestes de tigres, de leones, de camellos, de elefantes, de guerreros monstruosos, lo atacan y le arrojan flechas. Pero las flechas cuando llegan a él son rosas. Le arrojan montañas de fuego y las montañas de fuego forman un dosel sobre su cabeza. Y el príncipe sigue luchando inmóvil. está con los brazos cruzados. Quizá no se dé cuenta de que están atacándolo. Está pensando en la vida y está llegando al nirvana, a la salvación. Y antes de que el sol se ponga, el demonio ha sido derrotado y luego viene una larga noche de meditación. Y al cabo de esa noche, Siddhartha ya no es Siddhartha. O Gautama ya no es Gautama, es el Buda. Ha llegado al este nirvana. Ya veremos más adelante el sentido de esta palabra. Entonces él resuelve predicar la ley, él se levanta, ya se ha salvado, pero quiere salvar a los otros, y luego predica su primer sermón en el Parque de las Gacelas en Benares, y luego otro sermón, el Sermón del Fuego, en el cual él dice que todo está en fuego, que las almas están en fuego, que las cosas están en fuego, que los cuerpos están en fuego. Y más o menos por aquella fecha, Heráclito de Éfeso decía que todo es fuego también. Y luego él predica la ley. Y su ley no es la ley del ascetismo, ya que para el Buda el ascetismo es un error. Lo que él predica es una vía media. Y estas son las cuatro nobles verdades. Es decir, el hombre no debe abandonarse a la vida carnal, porque esa vida carnal es baja, es innoble, es bochornosa y por ende es dolorosa. Y tampoco al ascetismo, que también es innoble y que es doloroso también. El Buda predica una vía media, para seguir la terminología teológica. Y luego, él muere unos años después, ya tiene muchos discípulos, y él podría haber sido inmortal, pero él elige el momento de su muerte. Y efectivamente, él muere en casa de un herrero y sus discípulos lo rodean. Están desesperados. ¿Qué van a hacer sin él? Y él les dice que él no existe, que él es un hombre como ellos, tan irreal y tan mortal como ellos, pero que él les deja su ley. Aquí ya tenemos una gran diferencia con Cristo. Creo que Jesús le dice a sus discípulos que si dos están reunidos, él será el tercero. En cambio, el Buda no les dice eso. El Buda les dice, les dejo mi ley. Es decir, ha puesto en movimiento la rueda de la ley en el primer sermón, el de Benares, el Parque de las Gacelas. Y luego vendrá la historia del budismo. Tendremos tantos hechos, tendremos el lamaísmo, el budismo mágico, el Mahayana, o gran vehículo, que sigue al Hinayana, o pequeño vehículo, y el budismo Zen del Japón. Yo tengo para mí que si hay dos budismos que se parecen, que son casi idénticos, son el que predicó el Buda, si es que existió históricamente, y yo estoy convencido de que sí existió, porque habrá que inventar un personaje, aunque las leyendas sean falsas. Tenemos pues esto es lo que predicó el Buda y lo que se enseña ahora en la China y en el Japón, el budismo Zen, y son esencialmente iguales. Lo demás son incrustaciones mitológicas, son fábulas. Algunas de esas fábulas son interesantes. Por ejemplo, se sabe que el Buda podía ejercer milagros, pero al igual de Jesucristo no le gustaba ejercerlos. Le parecían que eran una ostentación vulgar. Y hay una historia que puedo contar, la historia del bol de sándalo. Un mercader de una ciudad de la India hace tallar un pedazo de sándalo. Con ese pedazo de sándalo tallan un bol. Y ese bol él lo pone en lo alto de una serie de cañas, de bambú, una especie de altísimo palo jabonado, por ejemplo. Y él dice que él dará ese bol de sándalo a quien pueda alcanzarlo. Hay maestros heréticos, esos maestros quieren alcanzar el bol, no pueden, quieren sobornar al mercader para decir que lo han alcanzado, él no quiere. Y luego llega un discípulo, pero ese discípulo es un discípulo menor del Buda. Su nombre no se menciona en las escrituras sagradas, fuera de ese episodio. Ese episodio llega, ve en medio de la plaza del pueblo, ve las altas cañas de bambú, ve el bol de sándalo allá arriba, y entonces se eleva por el aire, vuela 6 veces alrededor del bol, lo recoge al bol y se lo entrega al mercader, que se lo da. Luego, cuando el Buda oye eso, lo hace expulsar de la orden al mendigo por haber hecho algo tan vulgar como un milagro. Y hay otros, pero al mismo tiempo sabemos que el Buda ejerció milagros. Por ejemplo, este, que tiene cierta gracia. No sé si fue pensado con humorismo, yo creo que no. Es un milagro de cortesía, más bien. Hay un momento en el cual el Buda tiene que atravesar un desierto arenoso es la hora del este mediodía. Entonces los dioses, desde sus 33 cielos, le arrojan cada uno una sombrilla para que se proteja del sol. Entonces el Buda no quiere desairar a ninguno de los dioses. Entonces se multiplica en 33 Budas. Y cada uno de los dioses ve desde arriba un Buda cubierto por la sombrilla que ha aceptado el regalo.